Cuentos con voz y con vos. Cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Bueno, buenas noches. Les habla Leila y hoy comienzo un ciclo de Las Mil y Una Noches. Mientras mi ausencia, este libro los va a acompañar en las noches del domingo. Y espero que sea de su agrado, porque bueno, Las Mil y Una Noches tiene todo lo que uno desearía de un cuento. Todo. Entonces, elegí para esta primera parte la historia de Alibaba y de los 40 ladrones, pero la verdadera, la que algunos o la mayoría no conocen. Entonces, empecemos a escuchar. Ah, el cuento estará dividido por música, o sea que no se desconecten del cuento nunca. Hasta luego. Historia de Alibaba y de los 40 ladrones. Cheresada dijo al rey: he llegado a saber, oh rey afortunado, que por los años de hace mucho tiempo y en los días del pasado ido, había una ciudad entre las ciudades de Persia, dos hermanos, uno de los cuales se llamaba Casín y el otro Alibaba. Exaltado sea aquel ante quien se borran todos los nombres, apelativos y motes, y que ve las almas en su desnudez y las conciencias en su profundidad. El Altísimo, el dueño de los destinos. Amén. Y prosiguió: cuando el padre de Casim y de Alibaba, que era un pobre hombre vulgar, hubo fallecido en la misericordia de su señor, los dos hermanos se repartieron con toda equidad en el reparto lo poco que les había tocado de herencia. Pero no tardaron en comer la exigua ración de su patrimonio, y de la noche a la mañana se encontraron sin pan ni queso y muy alargados de nariz y de cara. Y he ahí lo que trae el ser tonto en la primera edad y olvidar los consejos de los cuerdos. Pero el mayor, que era Casim, al verse a punto de derretirse de inanición en su piel, se puso pronto al acecho de una situación lucrativa, y como era avisado y estaba lleno de astucia, no tardó en entablar conocimiento con un alcahueta, alejado sea el maligno, que después de poner a prueba sus facultades de cabalgador y sus virtudes de gallo saltarín y de su potencia de copulador, le casó con una joven que tenía buena cama, buen pan y músculos perfectos, y que era una cosa excelente. ¡Bendito sea el retribuidor! Y de tal suerte, además de refocilarse con su esposa, tuvo él una tienda bien provista en el centro del zoco de los mercaderes. Porque tal era el destino escrito sobre su frente desde el nacimiento. Y esto es lo referente a él. En cuanto al segundo hermano, que era Alibaba, he aquí lo que le sucedió. Como por naturaleza estaba exento de ambición, tenía gustos modestos, se contentaba con poco y no tenía los ojos vacíos. Se hizo leñador y se dedicó a llevar una vida de pobreza y de trabajo. Pero a pesar de todo, supo vivir con tanta economía, merced a las lecciones de la dura experiencia, que pudo ahorrar algún dinero, empleándolo prudentemente en comprarse primero un asno, después dos asnos, después tres asnos. Y los llevaba a la selva consigo todos los días, y los cargaba con los leños y los haces que antes se veía obligado a llevar a cuestas. Convertido de tal suerte en propietario de 3 asnos, Alí Baba inspiró tanta confianza a la gente de su corporación, todos pobres leñadores, que uno de ellos tuvo por honor para sí ofrecerle a su hija en matrimonio. Y en el contrato ante el cadí y los testigos se inscribieron los 3 asnos de Alí Baba por toda dote y toda viudedad de la joven, quien, por cierto, no aportaba a casa de su esposo ningún equipo ni nada que se le pareciese, ya que era hija de pobres. Pero la pobreza y la riqueza no duran más que un tiempo limitado, en tanto que Alá, el exaltado, es el eterno viviente. Y gracias a la bendición, Alí Baba tuvo de su esposa, la hija de leñadores, niños como lunas que bendecían a su creador. Y vivía modestamente dentro de la honradez en la ciudad con toda su familia. Del producto de la venta de sus leños y haces, sin pedir nada más que esta sencilla dicha tranquila. Un día, entre los días, estando Alí Baba ocupado en cortar leña en una espesura virgen del hacha, mientras sus asnos se pavoneaban paciendo, no lejos de allí, en espera de su carga habitual, se hizo sentir en el bosque para Alí Baba la fuerza del destino. Pero Alí Baba no podía sospecharlo, pues creía que desde hacía años seguía su curso, su destino. Fue primero en la lejanía un ruido sordo que se acercó rápidamente, hasta poderse distinguir con el oído pegado al suelo como un galope multiplicado y creciente. Y allí, Alí Baba, hombre pacífico, que detestaba las aventuras y las complicaciones, se asustó mucho de encontrarse solo, sin más acompañante que sus 3 asnos en aquella soledad. Y su prudencia lo aconsejó que sin tardarse, trepase a la copa de un árbol alto y gordo que se alzaba en la cima de un pequeño montículo que dominaba toda la selva. Y apostado y escondido así entre las ramas, pudo examinar de qué se trataba. Hizo bien, porque apenas se acomodó allí, divisó una tropa de jinetes armados terriblemente que avanzaban a buen paso hacia el lado donde se encontraba él, y a juzgar por sus caras negras, por sus ojos de cobre nuevo y por sus barbas separadas ferozmente por en medio de 2 alas de cuervo de presa, no dudó de que fuesen bandoleros ladrones, saltadores de caminos de la más detestable especie. En lo cual no se equivocaba Alí Baba. Cuando estuvieron muy cerca del montículo abrupto a donde Alí Baba, invisible pero viendo, se había encaramado, echaron a pie a tierra. A una seña de su jefe, que era un gigante, desembridaron sus caballos, colgaron al cuello de cada uno un saco de forraje lleno de cebada que llevaba a la grupa detrás de la silla y lo ataron por el ronzal a los árboles de los alrededores. Tras de lo cual, cogieron los zurrones y se los cargaron a los hombros. Y como pesaban mucho aquellos zurrones, los bandoleros caminaban agobiados por su peso. Y desfilaron todos en buen orden por debajo de Alí Baba, que los pudo contar fácilmente y observar que eran 40, ni uno más, ni uno menos. Y en este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la siguiente noche, ella dijo: 40, ni uno más, ni uno menos. Y así, cargados, llegaron al pie de una roca grande que había en la base del montículo y se detuvieron colocándose en fila. Y su jefe, que iba a la cabeza, dejó por un instante en el suelo su pesado zurrón, siguió cuán alto era frente a la roca y exclamó con voz estruendosa, dirigiéndose a alguien o a algo invisible para todas las miradas: ¡Sésamo, ábrete! Y al punto se abrió con amplitud la roca. Entonces el jefe de los bandoleros ladrones se retiró un poco para dejar pasar delante de él a sus hombres. Y cuando hubieron entrado todos, se cargó a la espalda su zurrón otra vez y penetró él de última. Luego, exclamó con una voz de mando que no admitía réplica. ¡Sésamo! ¡Ciérrate! Y la roca se cerró herméticamente, como si nunca la hechicería del bandolero la hubiese partido por virtud de la fórmula mágica. Al ver aquello, Alí Baba se asombró en su alma prodigiosamente y se dijo, ¡menos mal! Con su ciencia de la hechicería no descubren mi escondite y me ponen entonces más ancho que largo. Y se guardó bien de hacer el menor movimiento. No obstante, toda la inquietud que sentía por sus asnos que continuaban retozando libremente en la espesura. En cuanto a los 40 ladrones, después de una estancia bastante prolongada en la caverna, donde Alí Baba les había visto meterse, indicaron su reaparición con un ruido subterráneo semejante a un trueno lejano. Y acabó por volver a abrirse la roca y dejar salir a los 40 con su jefe a la cabeza y llevando en la mano zurrones vacíos. Y cada cual se acercó a su caballo, lo embridó de nuevo y saltó encima después de sujetar el zurrón a la silla. Y el jefe se volvió entonces hacia la abertura de la caverna y pronunció en voz alta la fórmula. ¡Sésamo, ciérrate! Y las dos mitades de la roca se juntaron y se soldaron sin ninguna huella de separación. Con sus caras de brea y sus barbas de cerdos, tomaron otra vez el camino por donde habían venido. Y esto es lo referente a ellos. Pero volviendo a Alí Baba, la prudencia que le había tocado en suerte entre los dones de Alá hizo que permaneciese aún en su escondite. No obstante, todo el deseo que tenía de ir a reunirse con sus asnos. Porque se dijo, bien pueden esos terribles bandoleros haberse dejado olvidado algo en la caverna y volver sobre sus pasos de improviso, sorprendiéndome aquí mismo, y entonces ya. Alí Baba, verías cuán caro le sale a un pobre diablo como tú ponerse en el camino de tan poderosos señores. Por lo tanto, tras de reflexionar así, Alí Baba se limitó sencillamente a seguir con los ojos a los formidables jinetes, hasta que los hubo perdido de vista. Y solo mucho tiempo después de desaparecer ellos y de quedarse de nuevo la selva sumida en un silencio tranquilizador, fue cuando por fin se decidió bajar del árbol, aunque con mil precauciones, y volviéndose a derecha y izquierda cada vez que abandonaba una rama alta para situarse en una rama más baja. Cuando estuvo en tierra, Alí Baba avanzó hacia la roca consabida, pero con mucho cuidado y de puntillas, conteniendo la respiración. Y bien habría querido ir antes a ver sus asnos y tranquilizarse con respecto a ellos, ya que eran toda su fortuna y el pan de sus hijos. Pero en su corazón se había encendido una curiosidad sin precedente, por cuanto hubo de ver y oír desde la copa del árbol. Y además, era su destino quien le empujaba de modo irresistible aquella aventura. Llegado que fue ante la roca, Alí Baba la inspeccionó de arriba abajo y la encontró lisa y sin grietas por donde hubiera podido deslizarse la punta de una aguja. Y se dijo, sin embargo, allí dentro se han metido los 40 y los he visto con mis propios ojos desaparecer allí adentro. ¡Qué sutileza! ¿Quién sabe qué han entrado a hacer esa caverna defendida por toda clase de talismanes cuya primera palabra ignoro? Luego pensó, por Alá he retenido, sin embargo, la fórmula que abre y la fórmula que cierra. No sé si ensayarlas un poco, solamente para ver si en mi boca tienen la misma virtud que en la boca de ese espantoso bandido gigante. Y olvidando toda antigua pusilanimidad e impelido por la voz de su destino, Alí Baba, el leñador, se encaró con la roca y dijo, ¡Sésamo, ábrete! Y no bien fueron pronunciadas con insegura voz las dos palabras mágicas que la roca se separó y abrió con amplitud. Y Alí Baba, presa de extremado espanto, quiso volver la espalda a todo aquello y escapar de allí a todo correr, pero la fuerza de su destino lo inmovilizó ante la abertura y lo obligó a mirar, y en lugar de ver allá dentro una caverna de tinieblas y de horror, llegó al límite de la sorpresa al ver abrirse ante él una ancha galería que daba al ras de una sala espaciosa, abierta en forma de bóveda en la misma piedra y recibiendo con mucha luz por agujeros angulares situados en el techo. De modo que se decidió a adelantar un pie y penetrar en aquel lugar que a primera vista no tenía particularmente nada de aterrador. Pronunció, pues, la fórmula propiciatoria: en el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso, la cual acabó de reconfortarle, y avanzó resueltamente, sin temblar, hasta la sala abovedada. Y en cuanto hubo llegado allá, vio que las dos mitades de la roca se juntaban sin ruido y tapaban completamente la abertura, lo cual no dejó de inquietarle a pesar de todo, ya que la constancia en el valor no era su fuerte. Sin embargo, pensó que más tarde podría, a merced a la fórmula mágica, hacer que por sí misma se abrieran ante él todas las puertas. Y a la sazón dedicóse a mirar con toda tranquilidad el espectáculo que se ofrecía a sus ojos. Y vio, colocadas a lo largo de las paredes hasta la bóveda, pilas y pilas de ricas mercancías y fardos de tela y de brocado y sacos con provisiones de boca y grandes cofres llenos hasta los bordes de plata amontonada y otros llenos de plata en lingotes. Y otros llenos de dinares de oro y de lingotes de oro en filas alternadas. Y así, como todos aquellos cofres y todos aquellos sacos no bastasen a contener las riquezas acumuladas, el suelo estaba cubierto de montones de oro, de alhajas, de orfebrerías, hasta el punto de que no se sabía por dónde poner el pie sin tropezar con alguna joya o derribar algún montón de dinares flamígeros. Y Alí Baba, que en su vida había visto el verdadero color del oro, ni conocido su olor siquiera, se maravilló de todo aquello hasta el límite de la maravilla, y al ver aquellos tesoros amontonados allí de cualquier modo y aquellas innumerables suntuosidades, las menores de las cuales hubiese adornado ventajosamente el palacio de un rey, se dijo que debía hacer no años, sino siglos, que aquella gruta servía de depósito al mismo tiempo que de refugio a generaciones de ladrones, hijos de ladrones, descendientes de saqueadores de Babilonia. Cuando Alí Baba volvió un poco de su asombro, se dijo: ¡por Alá! ¡Ya, Alí Baba, he aquí que tu destino se le pone el rostro blanco y se transporta desde el lado de tus asnos y de tus haces hasta el centro de un baño de oro, como no lo han visto más que el rey Soleimán! ¡Ay! Y de improviso aprende las fórmulas mágicas y te sirves de tus virtudes y te hace abrir las puertas de roca y las cavernas fabulosas. ¡Oh, leñador bendito! ¡Eso es una gran merced del retribuidor! Que así te hace dueño de las riquezas acumuladas por los crímenes de generaciones de ladrones y de bandidos. Y así ha ocurrido todo eso. Claro está que es para que en adelante puedas hallarte con tu familia al abrigo de la necesidad, utilizando de buena manera el oro del robo y del pillaje. Y quedando en paz con su conciencia, después de tal razonamiento, Alí Baba, el pobre, se inclinó hacia un saco de provisiones, lo vació de su contenido y lo llenó solo de dinares de oro y otras piezas de oro amonedado, sin tocar a la plata y a los demás objetos de valor, y se cargó a los hombros el saco y lo llevó al extremo de la galería. Luego volvió a la sala abovedada y de la propia manera llenó un segundo saco, luego un tercer saco y varios sacos más, todos los que le parecieron que podía llevar en tres asnos sin cansarse. Y hecho esto, se volvió hacia la entrada de la caverna y dijo: ¡Sésamo, ábrete! Y al instante, las dos hojas de la puerta roqueña se abrieron de par en par, y Alí Baba corrió a unir sus asnos y lo hizo aproximarse a la entrada y los cargó de sacos que tuvo cuidado de ocultar hábilmente, poniendo encima ramaje. Y cuando hubo acabado esta tarea, pronunció la fórmula que cierra, y al punto se juntaron las dos mitades de la roca. Entonces, Alí Baba hizo ponerse en marcha delante de él a sus asnos cargados de oro, arreándolos con voz llena de respeto y no abrumándolos, con las maldiciones y las injurias horrísonas que les dirigía de ordinario cuando arrastraban las patas. Porque así, Alí Babá, como todos los conductores de asnos, gratificaba a sus brutos con apelativos tales como «¡Oh, religión del Cid!» o «¡Oh, historia de tu hermana!» ¡Oh, venta de alcahueta! Claro que no eran para asustarlos, pues los quería igual que a sus hijos, sino sencillamente para hacerlos entrar en razón. Pero aquella vez comprendió que no podía aplicarles con verdadera justicia tales calificativos, pues llevaban sobre ellos más oro del que había en las arcas del sultán, y sin herrearlos de otro modo, emprendió con ellos de nuevo el camino de la ciudad. Y en ese momento de su narración, Cherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la siguiente noche, Cherezada continuó. Y sin arrearlos de otro modo, emprendió con ellos de nuevo el camino de la ciudad. Y he aquí, al llegar a su casa, Alí Babá encontró la puerta cerrada por dentro con el pestillo grande de madera y se dijo, voy a ensayar en ella la virtud de la fórmula. Y dijo, «Sésamo, ábrete». Y al punto, separándose de su pestillo, la puerta se abrió de par en par. Y Alí Babá, sin anunciar su llegada, penetró con sus asnos en el pastizuelo de su casa. Y dijo, encarándose con la puerta, «Sésamo, ciérrate». Y la puerta, girando sobre sí misma, fue a reunirse con su pestillo. Y de tal suerte que quedó convencido Alí Babá de que en adelante sería detentador de un incomparable secreto, dotado de un poder misterioso, cuya adquisición no le había costado otro tormento que una emoción pasajera, debida más bien que a otra cosa, a la cara vinagrada de los 40 y al aspecto amedrantador de su jefe. Cuando la esposa de Alí Babá vio a los asnos en el patio y a Alí Babá disponiéndose a descargarlas, acudió dando palmadas de sorpresa y exclamó, ¡oh, hombre! ¿Cómo te la has arreglado para abrir la puerta que yo misma había cerrado con pestillo? El nombre de Alá sobre todos nosotros. ¿Y qué traes este bendito día en estos sacos tan grandes y tan pesados que no he visto nunca en esta casa? Y Alí Babá, sin responder a la primera pregunta, dijo, estos sacos nos vienen de Alá, oh mujer, pero ven ya a ayudarme para llevarlos a casa, en vez de abrumarme a preguntas acerca de puertas y de los pestillos. Y como ella los palpara de continuo, comprendió que contenían monedas, y pensó que aquellas monedas deberían ser monedas de cobre, antiguas o algo parecido. Y en aquel descubrimiento, aunque era muy incompleto y estaba por debajo de la realidad, sumió a su espíritu en una gran inquietud, y acabó por persuadirse de que su esposo se habría asociado a unos ladrones o a otras gentes parecidas, pues si no, ¿cómo explicarse la presencia de tantos sacos repletos de monedas? Así que, cuando todos los sacos fueron llevados al interior, ella no pudo contenerse más, y estallando de pronto empezó a golpearse las mejillas a dos manos y a desgarrarse las vestiduras, exclamando, ¡oh, calamidad nuestra! ¡Oh, perdición sin remedio a nuestros hijos! ¡Oh, poder! Al oír los gritos y lamentos de su esposa, Alí Babá llegó al límite de la indignación y le gritó, ¡poder de tu ojo, oh maldita! ¿Qué tienes para chillar así? ¿Por qué quieres atraer sobre nuestras cabezas el castigo de los ladrones? Ella dijo, la desgracia va a entrar en esta casa con estos sacos de monedas. ¡Oh, hijo del tío! Por mi vida sobre ti, date prisa a ponerlos otra vez al lomo de los asnos y llevártelos lejos de aquí, porque mi corazón no está tranquilo sabiéndolos en nuestra casa. Él contestó, ¡ay! Alá confunda a las mujeres desprovistas de juicio. Bien veo, oh hija del tío, que te imaginas que he robado estos sacos. Pues bien, desengáñate y refresca tus ojos, porque nos vienen del retribuidor, que me ha dado hecho encontrar mi destino hoy en la selva. Yo te contaré cómo ha tenido lugar este encuentro, pero no sin haber vaciado estos sacos para enseñarte su contenido. Y cogiendo los sacos por un extremo, Alí Babá los vació sobre la estera uno tras otro, y cayeron chorros de oro sonoro, lanzando millares de destellos en la pobre vivienda del leñador. Y Alí Babá, satisfecho de ver a su mujer deslumbrada por aquel espectáculo, se sentó en el montón de oro, recogió debajo de sí las piernas y dijo: «Escúchame ahora, oh mujer». Y le hizo el relato de su aventura, desde el principio hasta el fin, sin omitir un detalle. Pero no hay utilidad en repetirlo. Cuando la esposa de Alí Babá hubo oído el relato de la aventura, sintió que el espanto se alejaba de su corazón para que lo reemplazase una alegría grande, y se dilató y se esponjó y dijo: «¡Oh, día de leche! ¡Oh, día de blancura! ¡Lores Alá, que ha hecho entrar en nuestra morada los bienes mal adquiridos por estos 40 bandidos salteadores de caminos, y que de tal suerte ha vuelto lícito lo que era ilícito!». Y se levantó en aquella hora y en aquel instante y se sentó sobre sus talones entre el montón de oro, y se dedicó a contar uno por uno como los innumerables dinares. Pero Alí Babá se echó a reír y le dijo: «¿Qué haces, sos pobre? ¿Cómo se te ocurre contar todo eso? Lo mejor es que te levantes y vengas a ayudarme a abrir un hoyo en nuestra cocina para guardar cuanto antes este oro y hacer desaparecer así sus huellas. Si no, corriéramos el riesgo de atraer sobre nosotros la codicia de nuestros vecinos y de la gente de la policía». Pero la esposa de Alí Babá, que era partidaria del orden en todo y que quería tener una idea exacta acerca de la cuantía de las riquezas que le entraban en aquel día bendito, contestó: «No, ciertamente no quiero perder tiempo en contar este oro, pero no puedo dejar de que se guarde sin haberlo pesado o medido por lo menos. Por eso te suplico, oh hijo del tío, que me des tiempo para ir a buscar una medida de madera en la vecindad. Y lo iré midiendo mientras que tú abres el hoyo. Y de tal suerte podemos gastar a sabiendas con nuestros hijos lo necesario y lo superfluo». Y Alí Babá, aunque esta precaución le pareció por lo menos superflua, no quiso contrariar a su mujer en una ocasión tan llena de alegría para todos ellos, y le dijo: «Sea, pero ve y vuelve pronto, y sobre todo guárdate bien de divulgar nuestro secreto o decir la menor palabra acerca de él». Cuando la esposa de Alí Babá salió en busca de la medida consabida, pensó que lo más rápido sería ir a pedir una a la esposa de Casim, la rica, la infatuada, la que nunca se dignaba a invitar a ninguna comida en su casa al pobre Alí Babá ni a su mujer, ya que no tenían fortuna ni relaciones, la que jamás había enviado ninguna golosina a los niños de Alí Babá con motivo de fiestas y aniversarios, ni siquiera había comprado para ellos un puñado de garbanzos, como compra a la gente pobre a los niños de gente pobre. Y después de las alemas de ceremonia, le rogó que le prestara una medida de madera por algunos momentos. Cuando la esposa de Casim hubo oído la palabra medida, quedó extremadamente asombrada, pues sabía que Alí Babá y su mujer eran muy pobres y no podía comprender para qué necesitaban aquel utensilio, del cual no se sirven por lo general más que los propietarios de grandes provisiones de grano, en tanto que los demás se limitan a comprar el grano del día o de la semana en casa del tratante en granos. Así es que cuando en otras circunstancias, sin duda alguna, se lo hubiese negado todo bajo cualquier pretexto, aquella vez la picó demasiado la curiosidad para dejar escapar semejante ocasión de satisfacerla. Le dijo pues: «Alá aumente sobre vuestras cabezas sus favores. ¿Pero quién es la medida, grande o pequeña?». La aludida contestó: «Mejor será la pequeña, oh mi señora». Y la esposa de Casim fue a buscar la medida consabida. Y aquí que no en vano aquella mujer fue objeto de un trato de alcahuetería, pues queriendo saber a toda costa qué clase de grano pretendía medir su parienta pobre, ideó una de tantas supercherías como siempre tienen entre sus dedos las hijas de zorra. Y en efecto, corrió en busca de sebo y untó con él diestramente el fondo de la medida por debajo, por donde se asienta ese utensilio. Luego volvió al lado de su parienta, excusándose por haberla hecho esperar, y le entregó la medida. Y la mujer de Alí Babá se deshizo en cumplimientos y se apresuró a volver a casa. y comenzó por colocar la medida en medio del montón de oro, y se puso a llenarla y a vaciarla un poco más lejos, marcando en la pared con un trozo de carbón tantos trazos negros como veces la había vaciado. Y cuando acababa de dar fin a su trabajo, entró Alí Babá, que había terminado por su parte de abrir el hoyo en la cocina. Y su esposa le enseñó los trazos de carbón de la pared, exultando de alegría, y le dejó el cuidado de guardar todo el oro para ir por sí misma con toda diligencia a devolver la medida a la impaciente esposa de Kasim. Y no sabía la pobre que debajo de la medida había quedado pegado un dinar de oro al cebo de la perfidia. Entregó, pues, la medida a su pariente, a Rica, la que fue colocada por la alcahueta, y le dio muchas gracias y le dijo: «He querido ser puntual contigo, oh mi señora, a fin de que otra vez no dejes de tener conmigo tanta amabilidad». Y se fue por su camino. Y esto es lo referente a la esposa de Alí Babá. En cuanto a la esposa de Kasim, solamente esperó la taimada a que su parienta volviera a la espalda para dar vuelta a la medida de madera y mirar la parte de abajo. Y llegó al límite de la estupefacción al ver pegada en el cebo una moneda de oro en vez de algún grano de habas o de cebada o de avena. Y la piel del rostro se le puso de color azafrán y los ojos color de betún muy oscuro. Y su corazón se sintió roído de celos y de envidia devoradora y exclamó: «¡Destrucción sobre su morada! ¿Desde cuándo esos miserables tienen el oro así para pesarlo y medirlo?». Y era tanto el furor inexpresable que la embargaba, que no pudo esperar a que su esposo regresase de su tienda, sino que le envió a su servidora para que le buscara a toda prisa. Y no bien Kasim, sin aliento, franqueó el umbral de la casa, le acogió con exclamaciones furibundas como si le hubiese sorprendido triturando algún mozalbete. Luego, sin darle tiempo para reponerse de aquella tempestad, le puso debajo de la nariz el consabido dinar de oro y le gritó: «¿Ya lo ves? Pues bien, esto no es más que lo que le sobra a esos miserables. Ah, te crees rico y a diario te felicitas por tener tienda y clientes, mientras que tu hermano tiene más que 3 asnos por toda la hacienda. Desengáñate, oh jeque, Alí Babá, ese desmañado, esa barriga hueca, ese insignificante no se contenta con contar su oro como tú, lo mide, por Alá que lo mide, como el tratante en granos hace con el grano». Y con una tempestad de palabras, de gritos y de vociferaciones, le puso al corriente del asunto y le explicó la estratagema de la que se había valido para hacer el asombro de descubrimiento de la riqueza de Alí Babá, y añadió: No es eso todo, oh jeque. A ti te incumbe ahora descubrir el origen de la fortuna y de tu miserable hermano, ese hipócrita maldito, que finge pobreza y maneja el oro por medidas y brazadas». Al oír estas palabras de su esposa, Kasim no dudó de la realidad de la fortuna de su hermano, y lejos de sentirse feliz porque, para saber que el hijo de su padre, mejor dicho, de que su hermana estaba al abrigo de toda necesidad para lo sucesivo, y de regocijarse con su dicha, alimentó una envidia biliosa y sintió que se le rompía de despecho la bolsa de hiel. Y en este momento de su narración, Cheresada vio aparecer la mañana y cayó discretamente. Bueno, llegamos al final de esta primera parte de Alí Babá y los 40 ladrones. Entonces nos encontramos el próximo domingo para que continuemos esta aventura sumida en la voz de Sherezada, porque es la voz de ella. Entonces, que tengan una linda semana y hasta pronto. Chau, chau. Y gracias a nuestro querido operador Gustavo. Adiós.